Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. ¡Wow! Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un tren mágico en el que damos doctrina rockera y doctrina existencial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que traemos a nuestro tren mágico, a cantantes o grupos de rock que nos parecen interesantes, hayan llegado o no a ser estrellas. Algunos han acabado estrellados. Y en el vagón de psicología que tenemos por el medio del tren, pues damos alguna charla o ayudamos a alguien que nos lo ha pedido. Hoy el tema será cómo empezar bien el año. Este tren se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana. Ahora de momento estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren los invitados que tenemos hoy, e iniciaremos el viaje número 177, que será... distinto. Pero no distante de ti. Bueno, nos vamos a subir al tren que enseguida va a pitar su salida. Bien, ya estamos en plena marcha. El que conduce el tren es un italiano llamado Giuseppe. El que ha llenado el tren con gente interesante es mi ayudante Wilson. Y el que os habla, pues, es Pablo Fernández, que en teoría es el que manda, pero en la realidad no lo hace tanto. En realidad mando lo que me dejan. Bueno, me voy al primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. But we've been hanging around this town just a little too long while. You say you're gonna get your act together, gonna take it out on the road. But if I don't get out of here, pretty soon my head's going to explode. Sure, I like country music and I like mandolins, but right now I need a telecaster through a fiber. Let's stand up to 10. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Memphis in the meantime, girl. We need a little shot of that rhythm, baby. Mix up with these country blues. I wanna trade in these old cowboy boots for some fine Italian shoes. Forget the moose and the hairspray, sugar. We don't need none of that. No, a little dab will do you, girl. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Let's go to Memphis in the meantime, girl. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Let's go to Memphis in the meantime, girl. Baby, there's nothing happening there. Vaya, vaya, vaya, tenemos hoy en el Tren Mágico a un cantante yankee de Indianápolis, que es más conocido como compositor que como cantante, y casi seguro que también ha ganado más dinero gracias a que muchos cantantes famosos graban sus canciones. La lista es enorme: Eric Clapton, Ray Cooder, Joe Cocker, incluso hasta Iggy Pop ha grabado canciones suyas. Guitar chord, girl, it's gonna do me in. I need to hear some trumpet and saxophone, you know. Además ha venido acompañado de amiguetes de lujo. Baby, we can come on home. Put the cow horns back on the Cadillac and change the message on the quarter pound. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Bien, tenemos hoy en el Tren Mágico a John Hiatt, escrito, os lo digo para que no confundáis con otros. John, ya sabéis cómo se escribe, y Hiatt es H-I-A-T-T, que yo dudaba de llamarle Haya, John Hiatt o John Hiatt, pero él me ha dicho que John Hiatt, pues John Hiatt. Bueno, pues como os he dicho, este es más famoso como autor de canciones que como cantante, pero bueno, ha tenido también su tiempo de gloria. Como tantos otros, pues empezó de pequeño a tocar la guitarra a los 11 años y fue creciendo y metiéndose en todos los grupos y bandas de música que pillaba, y a los 18 años o así se trasladó a Nashville, una ciudad muy, muy, muy musical, y allí encontró trabajo como compositor por $25 a la semana. En fin, no sé cuántas canciones le exigirían al día o a la semana. Te pagamos $25, pero tienes que hacer 25 canciones, o 50, o 3. No lo sabemos. En fin, luego igual se lo preguntamos, pero de momento no se acordará porque hace mucho tiempo. Lo que sí que nos ha contado es que compuso unas 250 canciones. Y lo más curioso es que, como no sabía escribir partituras, pues él las grababa en un cassette y así se vendían. En vez de vender la partitura, toma este cassette. Y allí salía nuestro héroe de hoy, John Hiatt, pues cantando con su guitarrita, ¿no? Bueno, poco a poco se hizo un hombre, como él dice, y que incluso hizo una canción titulada así, yo soy un hombre real, I am real man, es decir, yo soy, pues eso. Bien, bueno, eso es presumir algo o no. Le tenemos aquí y verdaderamente yo le veo un hombre real, ¿eh? Bueno, a ver esa canción, ¿qué es lo que quieres decir al decir esa cosa? Que hoy en día igual te tachan de machista por decir yo soy un hombre real. Bueno, venga, cuando quiera John Hiatt y los amigotes, que luego os diré, amigotes de lujo, que luego os diré quiénes son. Tell you twice, I'm a real man. I want to rock like a real man. Don't get no shock from that elevator music in your computer program. How'd you like to rock with a real man? Yes, I'm a real man, baby. I'm not lying. I'm 31 years old now, and I still don't mind dying. You can put the people on me, girl. Ain't nothing I can't die. Check out this Lincoln in my garage. Kids these days, I'm talking about these young folks. They're about as wild as Pollyanna after she rolled up. After a hot day at the Cassiatone, and they just don't want to live. About as dangerous as a junior executive. I'm a real man. I want to rock like a real man. Don't get no shot from that ever better music in your computer. I'd like to rock with a real man. Every dollar I earn, girl, I let it all burn. If I wind up in jail, well, there's any one of 2,762 women that I know who would gladly go my way. Now you might say I'm just some fool on the boast, but how is it gonna hear you, girl, from the coast? This ain't Dan Rather talking, this ain't the president's son, but I'm still gonna have my fun. Cause I'm a real man, I got to rock like a real man. Don't get no shot from that elevator music in your computer program, baby. How'd you like to rock with a real man? Turn off that elevator music in your computer program, baby. How'd you like to rock with a Pues sí, aquí teníamos a John Hiatt presumiendo de ser un hombre de verdad. Un hombre al que le gusta tocar rock, era lo que cantaba, ¿eh? Decía, nena, no te fijes en esos jóvenes que no quieren vivir. Fíjate de un hombre de verdad. Pero si me meten en la cárcel, espero que alguna mujer, pague mi fianza. Nena, apaga la música del ascensor y ven conmigo a rock and rollear. Yo soy un hombre de verdad. Bueno, eso es lo que nos ha cantado John Hiatt. ¿Qué os parece, eh? La verdad es que el tipo guapo, guapo, lo que es guapo no es, pero resultó sí, ¿eh? Es simpático y valiente diciendo esas cosas. Bien, sigamos con la música. Ya que nos ha tocado dos canciones así moviditas, ¿qué te parece, John Hiatt, si nos sueltas una balada de esas tuyas? Marca de la casa. Hay una que me gusta mucho, esa que se titula Lipstick Sunset. Es decir, es una marca de pintalabios. Bueno, ya seguimos en la línea. Hombre de verdad, marca de pintalabios. No es para ti, debe ser para alguna de las amigas que has traído, ¿no? Bueno, además, bueno, ahora ya voy a decir con quién vienes acompañado, con Ray Cooder a la guitarra, que es el que en este tema se va, creo que por lo que os he oído antes, este tema, lo que hace Ray Cooder, no tiene nombre. Es un tema tranquilo, pero esa guitarra de Ray Cooder, en fin, es impresionante. Bueno, vamos a demostrarlo y luego seguimos hablando. There's a lipstick sunset smeared across the August sky. There's a bittersweet perfume hanging in the fields. The creek is running high, and I left my lover waiting in the dawn somewhere to wonder why. By the end of the day, all her sweet dreams would fade to a lipstick sunset. And the radio was playing, and that old summer heat was on the rise. I just had to get away for some sad old song brought more tears to my eyes. Lord, I couldn't tell her that her love was only killing me. Or by the dawning of the day, all her sweet dreams would fade to a lipstick sunset. Vaya, vaya temita, vaya maravilla que nos han soltado John Hiatt y Ray Cooder. El tema se titulaba, como os he dicho antes, Lipstick Sunset, que era, es una marca de lápiz de labios. Bueno, aquí ya cuando grabaron cosas como esta, ya era bastante conocidos ambos. Pero la verdad que en los primeros discos que grabó John Hiatt, que salieron por allí por los años 70, tuvo muy buenas críticas, pero muy pocas ventas, ¿eh? Menos mal que en los años 80 las cosas cambiaron a partir de gente como Bob Dylan o Eric Clapton, pues tocaran canciones suyas y empezó a colaborar con Ray Cooder. Entonces, ¿en qué disco empezasteis? Ah, sí, en el Borderline. en un disco de Ray Cooder que se llama Borderline, que es un disco imprescindible para todo amante del rock, del Tex-Mex y de lo que queráis. Borderline, que además tiene una portada maravillosa, es una chica toreando. Y bueno, la portada es impactante y lo que suena dentro, bueno y divertido. Una maravilla de disco, bueno, y así se unieron John Hiatt con Ray Cooder. Ambos empezaron a ser más conocidos y no me extraña. Bueno, esta canción era triste, ¿no? Pero bueno, muy tranquila. Ahora vais a meter algo más de caña, es así, algo más en plan optimista. ¿Cuál vais a soltar? You may already be a winner. ¿Qué quiere decir? ¿Puede que ya sea un ganador? Pues sí, bueno, vosotros sois seguro ya unos ganadores. Los del tren mágico está por ver, pero bueno, aspiramos a ellos, a ser un buen ganador. Pero bueno, con gente como vosotras sonando aquí, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Pues que seremos ganadores también. Venga, You may already be a winner. Cuando queráis. Just Vaya final de batería. Ese es un final que nos gusta a todos los baterías. Tucutum, tucutum. No como la música pop de cuando yo era pequeño, que todas las canciones se acababan pam para pa pa pa, pa. Pues desde que salió Ringo estar haciendo tucutum. Bueno, pues nos gusta a todos. En fin, ya habéis visto que John Hiatt pues hace canciones muy bonitas, muy bonitas, pero también hay que reconocer que a sus amigotes no les deja apenas hacer nada, ¿eh? Se nota que es un cantante, porque aquí ni solo de guitarra, ni solo de saxofón, ni nada. Aquí canta él y ya está, menos mal que lo hace muy bien. Bien, y además, como habéis comprobado antes, pues tiene ese lado romántico que le permite crear baladas que de esas que te dejan el corazón pues abierto a las mejores, bueno, a los mejores amores, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, también él en su inspiración ha tenido momentos en su vida bastante malos. Ha tenido épocas destrozado por las drogas y el alcohol, e incluso me han dicho que su mujer se suicidó. En fin, esto no lo hemos comentado con él porque nos ha parecido que era mejor no sacar ese tema y dejar que las cosas fuesen más asequibles, ¿no? Bueno, sí que es verdad que luego ha tenido otras novietas y yo le veo aquí con cara de gran satisfacción y afortunadamente salió del agujero y por tanto pues empezó a hacer canciones, otra vez se volvió a permitir el lujo de hacer canciones divertidas y otras pues amorosas, como ahora nos vas a soltar otra amorosa, ¿no? ¿Cómo se titula? Love in Flames, Amor en Llamas. Lo tuyo es que es muy romántico, Amor en Llamas. Creo que es muy bonita esta canción. Venga, cuando quieras, Amor en Llamas, que nos inunden las llamas a todos nosotros, las llamas del amor, no las que están acabando con Australia, no, esas no. Venga, las del amor. Passion burns. Esta es una canción de esas de bailar atado que se decía, ¿eh? Por eso han aprovechado Wilson. Wilson y Giuseppe están bailando aquí atado, es decir, abrazados, con cierta distancia, pero abrazados, con dos amigas que ha traído John Hiatt, muy americanas ellas, y bueno, ellos pues muy italianos y muy de San Francisco Wilson, que no sé, algún día os tengo que contar la vida de Wilson, que tiene su gracia, es de San Francisco y por eso pues se lleva tan bien con estas chicas que ha traído John Hiatt. Amor en llamas, amor en llamas se titulaba el tema que nos ha soltado John Hiatt. Una canción preciosa, como habéis podido escuchar, ¿eh? Y aquí los que hemos visto, bueno, pues ha habido en el ambiente del tren. Hoy es el primer vagón, el dedicado a las estrellas del rock, pues hay un ambiente muy, muy, muy bueno. A veces un poco romántico, ¿eh? Pero no hemos querido despedirnos de John Hiatt y sus amigos en plan, no triste, pero romántico, no. Queremos un poco de marcha, queremos recuperar el buen rollo, el mismo que encontró él al grabar su disco Bring the Family en el año 1987, grabado con Ray Cooder a la guitarra, un número uno, Neil Love al bajo. Neil Love es un inglés, padre de la movida inglesa, de todo aquello que se llamó New Wave. Y a la batería, Jim Kellner, bueno, pues uno de los más reconocidos del mundo, el preferido de Ringo Starr, de los Beatles, y es el que cuando Ringo hace alguna gira o algo, siempre le acompaña, pues nuestro amigo Jim Kellner, un batería contundente, severo, no hace grandes florituras, pero lo que hace lo hace perfecto. Bueno, pues con estos, como no les dejaba, le dije, oye, vamos a ver, John, es que cuando cantamos tus canciones es que no nos dejan meter baza, no callas, es que todo el rato cantando, ¿y qué hago yo con la guitarra y las florituras de Neil Love y de Jim Kellner, dónde quedan? Bueno, así que bueno, dijeron, bueno, vamos a formar un grupo, que todavía estamos a tiempo, somos cuarentones, pero bien. Y formaron un grupo en los años 90 que se llamaba Little Village, es decir, el pequeño, una especie de pequeño pueblo. Bien, hicieron canciones alegres, optimistas, en fin, tenían ganas de pasárselo bien. Y entonces nos vais a tocar una, ya como Little Villas, Villas, dejando un poco que no sea una canción de John Hiatt, sino que de todos, ¿no? Y así nos despedimos de este cuarteto tan maravilloso, que ha sido un lujazo tenerle aquí en el Tren Mágico, hoy en el vagón de la estrella del rock. Venga. Nos despedimos con este tema de estos tipos tan, en fin, amorosos, tan importantes dentro de la historia del rock. Venga, cuando queráis. ¿Cómo se llama la canción? Don't go away mad. O sea, no te vayas loco. Pero bueno, ¿qué título es ese? Nosotros no nos vamos. Vosotros, si queréis, luego os podéis ir al último vagón, donde tenemos la cantina, que allí tenemos de todo, ¿eh? Creo que hay hasta bebidas mexicanas, porque ya sé que a vosotros os gusta mucho el tequila y esas cosas. Bien, pues cuando acabéis, ¿eh? Cuando acabéis vosotros, que nosotros seguimos con el viaje. Venga, aunque luego nos veremos en la cantina. Venga, hasta cuando queráis con ese tema. Vaya, aquí canta también Ray Cooder. Estás escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM y en su página de internet. Allí también sonamos. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por John Hiatt y sus amigos, y nos vamos al vagón de psicología. En cuanto nos vea, el pianista empieza a tocar. Pues, como habéis podido comprobar, aquí tenemos otro ambiente, un ambiente como más recogido, más tranquilito, ideal para hablar de psicología, tengamos o no invitados a este vagón. Hoy es el primer viaje que hacemos de este año 2020. Hoy es un año de nombre muy bonito, 2020, me encanta. Espero que sea un buen año para todos, y si no todos, para que sea para una mayoría, ¿no? Bien, ¿de qué vamos a hablar? Porque hoy no se conoce que ha venido muy bien las Navidades a la gente y nadie nos ha pedido ayuda de los que andan por aquí y tal. Así que, pues, se me ha ocurrido que puedo hablar de cómo empezar bien el año, ¿no? Y por aquello de año nuevo, vida nueva, pues os puedo decir que podéis aprovechar la ocasión para comenzar a hacer aquellas cosas que sabéis que tenéis que hacer, pero que siempre dejáis para más adelante. Esos cambios que sabéis que os vendría muy bien realizar, esas cosas que tendríais que lograr, pero que siempre dejáis aparcadas. Pues ese, yo creo que es, dice, este va a ser el año donde por fin voy a hacer eso, ¿eh? Voy a hacer un esfuerzo por bajar mi barriguita, me voy a tomar en serio los estudios, que eso mejorará mi vida presente y futura. En fin, me voy a mejorar la relación con mi pareja, si es que tenéis suerte de tenerla, porque algunos tenéis suerte. Siempre es una suerte tener pareja, sobre todo si te llevas bien. Aquí somos, y yo personalmente, un gran defensor de la pareja. Las parejas tendrán sus dificultades, pero si os fijáis, casi todo el mundo en el mundo vive en pareja. A veces sucesivas, a veces se rompen, se inician otras, pero casi todo el mundo prefiere vivir en pareja. Y creo que hay por ahí algunos estudios que dicen que la gente que vive en pareja vive más que la gente que vive en solitario o fuera de las parejas, ¿no? Bien, yo no quiero lanzar muchas más propuestas. En fin, hacer lo que creéis que debéis hacer para mejorar este año respecto al año anterior. Estos días de Navidades nos han llegado WhatsApp, nos llegan cosas que, bueno, dos folios, de cosas que vendría bien hacer, que seas más maravilloso, que seas más humano, que seas más honesto, que seas más simpático, que seas más... Bueno, y yo siempre digo, no hace falta lanzar tantos mensajes. Es mejor algún pequeño mensaje, pero que llegue a la gente, ¿eh? O sea, mi experiencia como psicólogo, aprendí que en las terapias, por lo menos en la sesión de un día, convenía de no atiborrarnos a tomar decisiones, a mensajes uno detrás de otro. No. Había que ser, concentrarnos en algún logro, en alguna cosa que vendría bien a la persona realizar, y a por esa. Si decíamos 13 cosas, al final no se hacía ninguna. Entonces, os digo lo mismo. Quedaros con lo que queráis para mejorar este año. Pero yo os sugiero esto. Seguro que hay alguna cosa que habéis dejado de lado, que sabéis que tenéis que hacer, y que eso mejoraría vuestras relaciones, incluso vuestra autoestima. Porque cuando crees que debes hacer una cosa, pero no la haces, la autoestima te lo va diciendo y dice, muchacho, no estás cumpliendo, Bueno, pues es así. Bueno, antes se llamaba, como llamaban los curas, la, no me sale. Llevo demasiado tiempo alejado de la conciencia. Y bueno, pues sí, la conciencia, si queréis, podemos llamarla la conciencia. Bueno, por lo que os diga la conciencia o lo que os diga la autoestima, lo que queráis. Pero hacer algo para mejorar vuestras vidas. siempre se puede hacer algo. Nosotros también lo vamos a hacer, ¿eh? Tanto Ulisson como Giuseppe como yo vamos a intentar hacer los mejores viajes que podráis imaginar o que nosotros sepamos hacer. Dentro de nuestra línea de realizar doctrina, lanzar doctrina rockera y doctrina existencial, para que aprendáis más sobre la historia del rock y de los buenos grupos y cantantes de este estilo, también de sus estilos hermanos como el soul, el reggae, en fin, incluso del jazz, que siempre tenemos un vagón al final reservado al jazz, ¿no? Pues eso, nosotros vamos a seguir haciendo los viajes que, como nos gustan a nosotros, pensamos que también nos pueden gustar a vosotros. ¿Eh? Esa es nuestra intención. Bueno, de momento nos vamos al siguiente vagón a ver a quién tenemos en el siguiente vagón, a ver a quién ha traído Ulisson. No sé. Ah, vale. Ah, ya por fin han empezado. Les ha costado, ¿eh? Vaya, una canción de Bob Dylan tocada por unos rockeros muy fogosos. Vaya, pues no es un grupo yankee, ¿eh? No es un grupo yankee. Es una sorpresa que me ha dejado impactado. Son unos asturianos. ¿Cómo se llaman? Los osos. Pero no dan miedo, ¿eh? No son osos de verdad, son unos chicos

que se quede cojo de las tres piernas, cierto crítico que hay por ahí. Si miento cuando digo que nunca pido consejos y jamás los di, a no ser antipejo, ese del espejo que me vacila cantidad. A veces me hace un corte de mangas y dice, no hay quien te soporte, chaval. Al fin y al cabo, lo único que pasa es que necesitaba componer una canción que terminara de una maldita vez este LP. Ya quisiera yo, en lugar de este reggae, haber escrito Rhapsody in Blue, Chelsea Hotel, Guantanamera, tatuaje o She Love You, Pedro Navaja de Car Rolling Stone, dos gardenias para ti. Mira que eres canalla, no hago otra cosa que pensar en ti. Marieta, la estatua del jardín botánico, pongo a ver por Bourbon Street. ¿Qué culpa tengo si a lo más que llevo es a pongamos que hablo de? Pongamos que hablo de. Pongamos que hablo de. En fin, ya habéis averiguado evidentemente que era el famoso Joaquín Sabina rapeando y contando las aventuras y desventuras de un grupo de rock que persigue la fama. En fin, y que pasa por diversas etapas, empiezan haciendo rock, luego se pasan a algo más pop, luego y acaban en Eurovisión, en fin, hacen todo un recorrido, ¿no? De él, eso sabe bastante. Él ha tenido una carrera y ha pasado por muchas etapas, con todo tipo de experiencias. Es un tipo, al que Joaquín Sabina, al que admiramos mucho, los del Tren Mágico, desde que dejó de ir por la vida como un cantautor con una guitarrita y se pasó pues a hacer un poco de rock. Porque las canciones de Sabina sí que es verdad que son muy de cantautor, pero como le mete buen ritmo y se suele acompañar de buenos músicos, pues en fin, es un tío, a mi entender, muy bueno, muy bueno. Y las letras, yo no he visto nadie que sea capaz de hacer las letras que hace Joaquín Sabina. Es que es una maravilla. Mira que es difícil hacer letras en castellano sin que parezcan ridículas, pero él las clava, las borda. En fin, una maravilla. Y aquí pues nos ha contado todas las aventuras de un grupo de rock. Bien, en el siguiente vagón tenemos a una chica. Por fin. Pues si no, este viaje habría estado huérfano de ese lado femenino que consideramos imprescindibles para el buen ambiente de nuestros vagones, tanto a nivel de compañía como a nivel de canciones. Aquí no hacemos selección por géneros, sino por calidad. En fin, si podemos traer a Janis Joplin, pues como comprenderéis, no nos importa que sea una chica, ¿verdad? Bueno, ¿a quién tenemos? Pues a una tal Irene Mardi, que aunque nacida en los Países Bajos, vive sobre todo en México, ya veis, cosa rara, ¿eh? Una chica tan europea, en tierras de Moctezuma. Bueno, ella dice que le encanta vivir allí y la creemos. Esta comenzó por aquí pues a cantar jazz, que es de más, que en fin, el jazz en Europa ya sabéis que está muy bien visto, más que en Estados Unidos. De hecho, los músicos de jazz viven de los bolos que hacen en verano en Europa. En fin, luego se pasó al pop rock y hace canciones bastante alegres, bastante agradables, como la que nos va a cantar, que se titula Take Life As It Goes. Toma la vida como va. Pues sí, nos las vamos a tomar como va, tú te la tomas como va. A ver cómo lo haces cantando y nosotros te vamos a hacer caso. Irene Mardi. ¿Cómo era? Wilson, pásame la chuleta bien. Irene Mardi. Vale, ok. Thank you. So much to say about all the people I met along the way. In fact, I could write a book describing only you within. I wish I knew where to begin to tell the story of two bright blue eyes full of love for life. A twinkling smile I saved up in a memory file to bring it back every once in a while. You take life as it comes, as it goes on by. I didn't expect you to go so soon, but what can you do or say? I'm glad you flashed those big blue eyes my way. On a winter's day, when you stood in front of me, and I knew from the start you were the kind that's hard to find and oh so hard to forget. And so you found a place to stay in the mansion of my heart. And I knew right away that even though someday we'd part, you'd never really go away. You take life as it comes, as it goes on by. I didn't expect you to go so soon, but what can you do or say? I'm glad you flushed those big blue eyes my way. What can you do or say? You take life as it comes, as it goes on by. I didn't expect you to go so soon, but what can you do or say? I'm glad you flushed those big blue eyes my era Irene Mardi, de los Países Bajos, afincada en México y cantándonos Toma la vida como va. Pues te haremos caso. Y como nos tomamos las cosas como van, pues ahora ¿quién va? ¿Quién va? Pues Wilson ha traído algo más movidito. Tenemos a Gregory Porter, que es un cantante de jazz con varios premios. Nació en la capital de California. ¿Cuál es la capital de California? Pues no es San Francisco, de donde es Wilson, ni Los Ángeles, sino que se llama Sacramento. Sí, sí, Sacramento. Allí nació nuestro invitado Gregory Porter. No se puede negar que con ese nombre que tiene la capital, pues que era mexicana, California era mexicana hasta hace poco más de 150 años, o sea, hasta ayer, ¿no? En fin, este tipo es un tipo de jazz, pero nos va a tocar una canción que es bastante pop, de un tal Dubby Gray, y él hace una versión bastante divertida, eso nos han dicho. Y es de un tema que se titula Dane Crow, hubo un pianista de jazz llamado Ramsey Lewis que hizo una versión de este Dane Crow, y es una de las canciones más vendidas del jazz de toda su historia, pero no es la que va a sonar aquí. La que va a sonar aquí es la versión de Gregory Porter. La pinta que tiene es muy típica. Va con ese sombrero, bueno, ese gorro que parece para el frío de Alaska. Y bueno, a ver cómo, Gregory, a ver cómo tocas Dane Crow. I'm in with the in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breathe up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa. I'm in the in crowd. I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. I'm in the in crowd. I'm in the in crowd. Yeah. I'm in the in crowd. It feels nice. It feels nice. It feels nice. It feels nice. It feels nice. It feels nice. Vaya versión más buena de este tema clásico de Dane Crow. Por cierto, ¿qué quiere decir de Dane Crow? Pues quiere decir la multitud. La multitud es la que vamos a tener hoy en la cantina, porque se va a llenar. Ha venido mucha gente al tren y, en fin. Pero antes de llegar a la cantina, sabéis que en el penúltimo vagón está el vagón de jazz. ¿Y a quién tenemos hoy allí? Pues bien, como el último viaje habíamos tenido a un clásico del jazz, un pianista llamado Thelonious Monk, que nos tocó uno de sus temas estrellas, el titulado Misterioso, os dije que hay multitud de versiones de este tema, no solo de gente de jazz, sino también del pop y del rock. Y yo la primera vez que oí este tema fue de un pianista español, Tete Monteliu. Lo vi en la tele y me quedé encantado con lo que estaba tocando el tema. Y luego pues ponía allí las letritas abajo, Thelonious Monk, misterioso. Y enseguida me lo apunté y, en fin, es uno de mis temas favoritos. del jazz. No sé si se puede llamar jazz a esto, pero bueno, puede, porque casi yo creo que es un blues. Pero en fin, ¿a quién ha traído Wilson hoy para tocarnos una versión de Misterioso? Pues a un bluesman llamado Lucky Peterson, que es americano, aunque está bastante afincado en Francia, y nos va a tocar pues ese tema Misterioso, que por tanto, de tanto tocarla aquí, pues ya va a ser menos misterioso, ¿eh? Veamos, escuchemos lo misterioso del tema. Música de Thelonious Monk, pero interpretada por el guitarrista Lucky Peterson. Nos despedimos de todos vosotros, los que nos habéis acompañado en el viaje del tren mágico. Sobre todo nos despedimos de los que nos estáis escuchando, bien a través de la radio o a través de internet, porque los que estamos en el tren seguimos un poco más. Nos falta la cantina. Lo siento por los que solamente nos escucháis. A ver el organista. Sabéis que estamos aquí los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana, y también en internet, en la página de Radio Clash de Gijón. Buscáis el Tren Mágico y allí tenéis este programa y todos los anteriores. Nos despedimos de vosotros, mis dos ayudantes, el mago Wilson, el conductor Giuseppe y el que os habla, Pablo Fernández. Hasta el próximo viaje.